Michu, mi gato, color amarillo, se asoma y se esconde por este bolsillo. Michu, miau, miau, miau, Michu, miau, miau, miau. Cuando lo acarician, cosquillas le dan. Michu, mi gato, pasea a mi lado. Si le da vergüenza, se pone colorado. Michu, miau, miau, miau, Michu, miau, miau, miau. Cuando lo acarician, cosquillas le dan. Michu, miau, miau, miau, Michu, miau, miau, miau. Con tantas cosquillas, qué risa le da. Michu, miau, miau, miau.